es va a dejar de funcionar en este ciclo 2015 y no se van a renovar las actividades en el año 2016. Finalmente el Superior Tribunal de Justicia, a pesar de las acciones llevadas adelante por los padres, no ha dado la razón a los padres, sino que le ha dado la razón al Ministerio de Educación, que ha decidido destruir esta escuela y trasladar a los alumnos a otros establecimientos educativos. Por eso hoy es un día particular para la comunidad educativa de esta desarrollando este acto en la calle. Y en este momento se está leyendo un documento que hace referencia precisamente a esta situación. ¿Sí les parece? A ver, Tierra del Sur cierra la escuela. Se cierra. Ahí se acerca, ahí va. Una vez audio amigo. Presentaron solo un número, el de cargo de un alquiler. Molestaba el edificio. El edificio no estaba en condiciones. Sin embargo, fue un edificio aprobado para su funcionamiento en el año 2003. Es muy extraño, ¿no? Hoy nos encontramos ante decisiones antropolistas, soberbia política, frente a la mano de otro, que es tener que aceptar que nuestros derechos han sido violentados desde quienes realmente deben garantizarlos. Nuestros niños tuvieron que experimentar este año el doble discurso, la mentira, la manipulación y la cosificación. Sin embargo, familias inocentes, hoy nos podemos mirar a la cara y a los ojos y decirle, ante la injusticia, ante la incoherencia, ante los caprichos políticos, ante la vulneración de derechos, que uno debe luchar. No importa los resultados, no importa lo que realmente consigamos al final, solo importa el compromiso, importa el valor, importa el no ser indiferentes. Importa el salirse del individualismo y de la zona de confusión. Porque un país con ciudadanos comprometidos, críticos, elegidos y con valores es un país que progresa. La lucha nos ha fortalecido. La lucha nos ha ennoblecido. Ha enseñado la lucha. Nos ha hecho más humanos. Porque nos resistimos a vivir en la mediocridad. Como soy creyente y me hago la cosa, me tomo el sentimiento de desearle al señor gobernador, al ministro de Educación y a todos los funcionarios obsecuentes que tenemos dentro de la provincia, que realmente Dios sea tan misericordioso como ellos no lo fueron de nuestra comunidad. Sepan que las familias que nos sentimos orgullosos de haber compartido con ustedes y con sus hijos, esta tarea de vernos y ayudarlos a crecer y a ser. Realmente, con el corazón en la mano, le deseo lo mejor a cada uno de ustedes, que sean felices y que tengan la vida productiva y que puedan respetar los derechos de cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, muy bien, es así. Este documento que han elaborado los directivos de este